gloria, Señor. Hoy hemos venido a proclamarte Rey, Señor, y a entregarnos a ti, Dios de gloria y majestad. Dios de gloria y majestad, digno, Salvador y Señor. Signo